Jimmy Neutron. ¿Qué es Jimmy Neutron? Muy buenas noches, querido público. Estamos aquí en su programa favorito, La Precopa. El día de hoy tengo a mi derecha al señor Marcos González. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Precopa número 60 y algo. ¿Y qué, 64? Creo que sí, güey. Y la verdad que ya llevamos 64 episodios. Si nos siguen escuchando desde el episodio X, gracias, amigos. O sea, nos han aguantado unos... ¿Cuál es el episodio X, Tona? Ponle el número que quieras, güey. Es así. Así, yo soy bien verga, güey. O sea, X menos la Precopa es igual al episodio en el que nos empezaron a escuchar. Exacto. ¿Es un episodio secreto? No, el episodio de la semana pasada sí quedó... Finalmente no lo subiste, ¿verdad? Sí, quedó publicado. Sí lo publicaste, no mames, Tona. Te dije que no lo publicaras. Todo el mundo dijo que no lo publicaras. Era el episodio secreto. Qué bueno que sí, güey. ¿Lo puedo despublicar? A mí sí me gustó que lo publicara. Gente, yo puedo publicar ese episodio. Yo si no también. Les gustó, me pueden decir. Yo también lo puedo despublicar. Parece una basura. También Rama puede. De forma más violenta, por cierto. Es la prueba tácita de que, Rama estaba ahogado en alcohol. No, yo estaba muy sobrio. Sí. Sobrio en el mundo de considerando los... ¿Considerando qué? Súper borracho. Bueno, ¿y qué? Pues qué. ¿64? O 63. 69, güey. 64. No, güey. Vamos haciendo una fiesta en el 69. Por cierto, nos escuchas. Me late. ¿De qué quieren que hablamos? ¿De qué revistas pornográficas que quieran que habláramos? De Playboy, de Hustle. Pero de... Playboy ya no es lo que era antes, güey. Pues no, güey. Ya ni siquiera pasan desnudos. Ey, es que ya no hay desnudos, güey. Por eso me digo. Oye, dígame. Perdón. Yo no me acuerdo la última vez que compré una revista. Ni un periódico. Yo compré un periódico ayer. Blanca, una fan de la Precopa, nos comenta que ayer empezó a ver Stranger Things y que ¿Y ya qué la ter- le, qué que le apareció? Ya la, me imagino que le gustó porque dice que ya la terminó. Ándale. Eso a ver, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo te mandó el mensaje que empezó a verla? Hoy, ahorita me acabo de escribir que ayer la empezó a ver y que hoy la terminó de ver. Y que si ayer no acabó de verla fue porque ya tenía mucho sueño. Sí, es que está... Oye, tío, pues es ambición. Que la tía es hardcore. Eso me ha dicho ella, yo no sé si sea cierto, a lo mejor ni siquiera la ha visto, le voy a preguntar. A lo mejor sabe... ¿Y tú la has visto, Rama? Tona, estaría más chido que le hablaras al micrófono y no al aire, güey. Rama, ¿tú la has visto? Sería buena idea. A Blanca, sí. Es mi amiga. ¿Y la serie? No, la serie no. ¿Y qué le conoces? ¿Qué le conozco? Pues muchas cosas, su psique humana. Ya, esto se va a ir muy lejos. Yo le quiero mandar un saludito... A esa amiga de Rama, del francés, que ojalá que nos esté escuchando, Nayeli. ¿Rama el francés? A Nayeli. Ah, Nayeli. No, saludos Nayeli hasta, no nos escucha. Saludos hasta Canadá. Están en Canadá. Nayeli, haznos un favor a nosotros y a todo el mundo. Y deja no de regreses. Usar, ah, no. ¿Qué? Deja de usar más de 2 hashtags por foto. Pero es con que uses menos de 50, yo creo que ya sería ganancia. Es que según ella, le atrae más likes. ¿Likes de qué? Si nadie le paga por eso. Pues no, pues, por pero... ahora. Nah, ya va desde que salió Instagram haciendo eso. Yo voy a poner todos los likes que pueda, güey. Los hashtags. Es bien divertido, güey. Es como... No es cierto, Tona. Como semántica, güey. Es como... Oh, no, Tona, no, te hace parecer no, pero es que ni siquiera, güey. Capacidad porque... cerebral. Había un... Hay hashtags, por ejemplo, que pone... Ah, claro no, pues que no. Que... Espérate. Claro que no, sí. Que güey. Bueno, yo también quiero... A favor de... Gente que escribe... Espérate. Gente que escribe aquí en el cine. Jaja. Hashtag... no sé. La Precopa, güey. Cosas ah, que qué ni... chido, qué bueno. Sigan poniendo ese hashtag, por nada favor. Que ver. Sí, la Precopa sí usen los yo demás. Yo no respeto a nadie que use más de dos hashtags y que el hashtag no sea de verdad por algo de verdad. O sea, por ejemplo, estás en la película, vamos a poner un ejemplo de que estás en la película de Suicide Squad. Si no le pones hashtag Suicide Squad para lo que quiera que le quieras poner eso, no es digno de respetar. Otro saludito también especial para mi amigo Balam con todas sus publicaciones de fotos mezcladas de sus... Tardes de café, de no es sé Es que qué encontró chingados. Una nueva aplicación para hacer eso y se emocionó, güey. No, de hecho, lo hace Instagram, güey. Oh, sí, es mucho. La historia de Instagram. En no, tu cara, pero Rama. Es otra aplicación de Instagram, Diablo. ¿No? Se llama... La mismísima Instagram lo hace. Él usa Rétrica, güey. Oigan, de hecho, yo les quería comentar que exactamente de eso. Retórica. Que los hashtags en Instagram sí sirven. Porque te crea topics y puedes buscar fotos. Pero la verdad topic. Es que sí, se llama, para nuestros amigos del Conalep, se llama topic layout. Es tema. Se llama layout la aplicación de Instagram. Oye, que hace eso, ¿no? Pero lo hace el mismo Instagram. Pero a través de layout. Bueno, bueno, amigos, bueno, pero es que hablando de los hashtags. Es correcto. Sí es molesto cuando ya ponen 30 hashtags, güey. Pues sí, porque... Estoy de acuerdo, así como dice Vic. Aquí viendo hashtag Suicide Squad. Ajá. Ok. Hashtag y luego al final, hashtag noche de película, viernes de cine. Y ya, güey. No, ya te fuiste muy lejos. Pero ¿no? Ya el que pone hashtag Cinépolis, hashtag Guadalajara, hashtag La Gran Plaza, hashtag asiento D14. Oye, estaría genial. Hashtag madre, para saber quién se ha sentado en tu sala 7, asiento D14. Faltó la sala. Hashtag 12:55 de la noche. Ya esa gente ya probablemente está muy cadengue, sí, wey. No, pero a mí se me hace que ya es demasiado si te vas más del hashtag Suicide Squad. Ya, se me hace demasiado. ¿Qué necesidad realmente hay? Al menos de que estés bromeando y jugando a chingar a tus amigos. Ah, como yo a veces lo quiero hacer. Así es. Oigan, también les quiero platicar que ayer me pasó algo muy curioso. Ya sabemos que te... Me agarraron la entrepierna. Y no se te paró. ¿En dónde? No, sí se me paró. Maldita sea. En un bar. No. Pero a lo que yo iba es... sufrí acoso sexual y es la primera vez que me pasa así como acoso sexual. ¿Pero quién te lo hizo? Una morra. ¿Quién? Pues una morra. ¿Pero estaba contigo o de los saludos. Pasando? Saludos. Oye, pero a lo mejor fue una amiga conocida, ¿no? Esperen, no. Yo no quiero entrar en polémica del quién, sino del cómo. Nunca me había sentido acosado. ¿Qué le vamos a hacer a esto, pues? Entonces, escúchenme. Por primera vez, bueno, cuando te dicen piropos y así, que yo he visto que las mujeres se quejan de esto, la verdad es que no sean delicadas. ¡Feminazi! ¿No? Pero que te toquen, si no está chido, porque aunque esté chido, no está chido. No, pues a mí me gusta que me agarren el pene. Aunque esté chido, no está chido. Por tu novia, güey. Pero sin permiso. No, oye, te digo algo, la otra vez iba caminando. Ah, de hecho, ese ya creo que los vi ustedes en Chapu. ¿No eran ustedes? No. Te agarraron las nalgas. Ah, sí, en el cumpleaños de Diego. Ajá. Para llegar allí, iba caminando y adelante de mí pasó un puto y me agarró el pito. ¿Verdad que no está chido, güey? O sea, la verdad es que... Es neta, güey. Sentí rico. Sí, güey. No. La verdad, o sea, es que no me pareció buena onda, pero tampoco me puse como vieja histérica. No, pero no lo golpeaste, pero sí se siente gacho. Pero, pues. Ajá, no Vic, se siente ¿por qué chido? No lo golpeaste y lo hubieras demostrado? Porque iba con no más putos, güey, y me dio miedo. No importa, güey. Entre más golpes les des, más miedo les da y más atracción sí, sexual tienen muchos hacia putos, ti. ¿Iba solo? Yo sí. Ay, qué feo. Iban ni siquiera alguien putos. Que te hiciera segunda. Pero no allí en pleno Chapu, güey. Pues bueno. Pues es que ves, eso demuestra que Vic sí es guapo. Así es. Y bueno, hablando de gente guapa, quiero presentar a nuestro muy buen amigo... Querido compañero, leal acompañante, Rama. ¿Cómo estás, Rama, el día de hoy? Feliz, gracias por haberme invitado. Esta noche en Radio Corazón les tenemos el especial Música de Balam para conquistar a una mujer. Sí, empezamos amiga... con el éxito número uno de Gloria Trevi. Doctor psiquiatra. Tú vales muchísimo. Tú me no te dejes humillar por ese pata. Oigan, hablando de eso. Hablando de esa mamada, hoy vi algo que no había visto en un tiempo. Cállate. Estaba viendo en mi Facebook. Vámonos a unos comerciales. Regresamos a la... Copa. Regresa que vales por lo que eres y no por cómo bueno, eres. Bueno, recuerda, estaba... este fin de semana será una nueva oportunidad de encontrar al amor de tu vida. Si es que no lo tienes, la ya. Vida. Y si tienes el amor, no lo dejes ir. Ya puedo decir mi anécdota. ¡Comenzamos! Bueno, estábamos hoy en recuerda... hora... estábamos en hora de la comida y me puse a ver Facebook y de repente vi una publicación de una de las compañías de trabajo, güey. Y en ese momento volteé a ver y dije, no mames, qué pendeja. Era la típica publicación de, ay, ojalá que me siguieras viendo como antes y no te diera vergüenza verme. Y así, güey, fue todo un párrafo. De hecho, ahorita se los enseño. Es más, ¿se los leo? Ay, Víctor nos lo va a enseñar. ¿Se los leo o no se los leo? Sí. No, está muy aburrido, yo pero creo, ni tenemos ¿no? ¿Puedes, tema, ¿puedes hacerle un resumen así rápido, victimario? ¿Creen? A ver, yo creo que ya lo he borrado. ¿Victimario? Porque, de Víctor. ¿A huevo? No, ¿qué me cuentas, Balam? ¿A huevo? Bueno, está, wey, se me hace triste. ¿Si era de por Víctor? No mames, güey, sí. No mames. No, porque, bueno. A ver, léelo, si trae algún nombre... Omítelo. Quisiera que fueras aquel del que me enamoré, aquel que mandaba a todos a la chingada, ese tonto que tenía la necesidad de decir te amo sin la necesidad de la. Aquel que tenía que darme un beso a cada no, aquel que no le daba pena abrazarme y agarrarme de la mano y no. Y del culo. Recuerden, romántica. Amigos. Y yo así como que viendo a la morra y así, verga, ¿por qué publicas eso? Oye, pero estoy viendo y el las publicaciones. Y el primer comentario que dices todo bien, güey. Ajá, y no, las publicaciones son ay, ¿qué te pasa, amiga? ¿Todo bien? Sí, inbox. Todo bien, inbox. Y luego Vic, inbox. No, sí, el inbox ya no. Porque yo no soy yo que dice wey. Inbox, Vic. Recuerden, recordar es revivir. Inbox, amiga. Oigan, miren, la verdad es que a veces todos pasamos por dificultades sentimentales. Y... Tú eres... Tú, Charlie, eres experto en eso, ¿no? Y nos vale verga. Básicamente, nos vale verga, sí. Pero a nuestros amigos no, por eso lo ponemos ahí, Víctor. Yo no, en realidad a los amigos es a los que más les vale un comino, güey. Que más debe importar es a ti mismo, no te estás ventilando en Facebook, güey. Recuerda, no mames, cada que sientas necesidad de apreciación, las redes sociales son un punto para el encuentro con tus amigos. Todo el mundo ya sabemos que su novio ya no la quiere, güey. Ya no le da. ¿Ya no le da? ¿O no la quiere? Ve la publicación. Preséntamela, Vic. Pero a lo mejor le da, pero asco, ¿no? Sí, no, yo creo que no. Oye, o es como esas morras que acaban... O a lo mejor ella ya no le da el culo. Es a lo mejor como esas morras que acaban de tronar y suben su foto acá en la playa o algo así, según ellas, súper felices. Sí, porque están enseñando su cuerpo, ¿no? Bien tronado, así. Y ponen en la descripción, ponen... Nunca dejes que te lastimen, no vale la pena, algo así. Entre comillas, güey. Ya no llores por ese bobo. Entre comillas, y es alguna cita de Pablo Coelho o algo así, güey. Ya sé, güey. Libro de superación personal. No está chido, de verdad, no lo hagan, no sean tontos. Oigan, pero es que hablando de poesía, güey, cuando estás realmente muy triste, pero no lo publicas en muchas pendejadas, güey. Yo hice muchas pendejadas. Pero porque, mira, si yo estoy triste, les digo a ustedes y ya, nos vamos a emborrachar. Hablando de escritores, Gabriel García Márquez me parece que es como un poeta. ¿Qué has leído de Gabriel García Márquez? Nada. Citas. Está, gracias. Y me parecen excelentes. Gracias. Pero, güey, el problema de las citas de internet es que en realidad no sabes si son de ese autor. No, sí son de él. Oye, reconozco su estilo. Bueno, leí 100 años de soledad. Reconozco su estilo. A ver, wey, si leí 100 años de soledad y leí la de las putas, güey. Que no es de él, de hecho. Es yo quisiera a Balam que dejara... ¿De quién es? Es este, nomás, él se lo robó. Se nadie sabe de quién es, pero se lo robó. ¿El de las putas tristes, dices? Ajá. Pero bueno, está citado, está como el autor, güey. Aunque se lo haya robado, pues... Pero ¿sabes qué? ¿Qué te iba a decir, güey? Me querías tachar de ignorante. No. Pero sí, no pudiste. O sea, sí, pero te iba a decir otra cosa. Bueno, pues sigamos. Oye, Rama, pues ya... Algo de que es poético, que es difícil, que se robó eso. Ah, no, ya me acordé que el otro día vi en internet... Ajá. Que Lincoln en su momento dijo que no creyeras nada de lo que lees en internet. Ay, es cierto, güey. Y eso, claro, es cierto. Yo digo, él sí tenía internet, güey. Y todo lo que decían lo decían los rusos. Tenía 5G, por eso no quería. Y de hecho, ¿sabes quién le hizo su primera computadora? Steve Jobs. No, güey, su tatarabuelo. No, la hizo Benjamin Franklin. Jobs. Vamos a brindar porque hace mucho no había alcohol en la precopa. Pues no, Raúl ya llega alcoholizado. Bueno, en la precopa, no durante. Bueno, no antes. Oye, revés, durante. Durante la precopa. No en. No antes. Bueno, pues, les recordamos nuestras redes sociales. Sí, hay que dar las redes. Facebook.com/laprecoparadio y Twitter @laprecopa. También vamos a hablar de nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Si quieren que les salga una barba abundante o se les está cayendo el cabello, es la solución. También se la pueden echar en los huevos, por si no tienen pelo en los huevos. Pero les queda del ombligo. Los huevos peludos. ¿Salen del ombligo también pelo? No es recomendable. En el ombligo sale más bien pelusa, güey. No necesitas usar nada especial. Oye, pero es que en tribus africanas el pelo en el ombligo es señal de hombría máxima, güey. Dinos dos de esas tribus, por favor, Tonatiu. La tribu Burundi. Ajá. Pues de Burundi, güey. ¿Y? Y la tribu de los memines. Bueno, no, es que se dice, es que déjame decir un idioma. Los memoons. Esos son los... ¿Por qué no lo dices en inglés? ¿En inglés de Inglaterra? Ajá. Ya. No, ya lo dije. En inglés de Australia, güey, es... No, en inglés de Australia es los memines, mate. O sea, al final nomás con decir mate ya es de Australia. Está fácil ese acento, güey. Mate. Pues muy feliz aquí por estar nuevamente. Les tengo dos noticias importantes. A ver. ¿Cuándo no vienes? El miércoles llego tardecito. No tan tarde, 9:15, 9:10 más o menos. Y el lunes no vengo. ¿Por qué no vienes el lunes? Porque soy. Tengo la premier de 12 horas para sobrevivir. A ver, Rama. De la elección. A ver, Rama, habíamos cambiado de día para que fueras a tus superestrenos. ¿Cómo se llama en inglés? ¿En inglés? Purge? The Purge. Güey, esa película salió en Estados Unidos hace un año. Está en internet, ya sé, ya la tenía. Ahí la tengo, pero prefiero ir a verla al cine, güey. Yo te la cuento, la acabo de ver. Se mueren todos al final, ¿no? No. Chale. Big, no digas. Sobreviven tres. No, te creas, la verdad no me interesa. La verdad están buenas esas películas, se las recomiendo. Están, bueno, están sangrientonas y medio feas. Pero... De hecho, luego el siguiente miércoles, aquí nos escuchamos en punto de las 9, si es que Balam no... si es que todo sale conforme lo planeado. Rama, ¿por qué no vas a una premiere un día que, o sea, fijo. ¿Por qué tienes que estar yendo? Porque no soy yo el que decide la premier, güey. Manda a uno de tus chalanes. Balambio se emputó y ya se va. Manda aquí a nuestro buen amigo Charlie, güey. A lo mejor él quiere ir. Además, él haría una reseña valiosísima. Mejor que las tuyas de Suicide Squad. Estuvo bonita. Oigan, yo les quería hablar a Suicide otra... Squad está muy aburrida. Güey. No, está sí, que Suicide aburrido. Squad sí deja de ver. Sí. Está no, entretenida. Bastante. Pero para tener personajes tan, tan profundos e interesantes, creo que... A mí... Hicieron un guión de muy... Lo más sencillo que pudieron hacer. ¿Sabes? A mí lo que me pareció, que lo que dice que Warner ahorita tiene mucho miedo de no ganar tanto dinero en esas películas y que por esa razón está haciendo algo sumamente comercial sin arriesgarse. ¿Pero qué puedes arriesgar? Va a ser un éxito, güey. Yo les quería... Es el pedo, güey. Es el pedo de ellos, chingón, de los ejecutivos de... Es que, sí, güey, era la película... De Warner. Después de Capitán América... Era para revivirse. Era la película más... Igual que Batman contra Superman. También dejó de ver. Eran las películas más esperadas del año, güey. Güey, Batman contra Superman está buenísimo. Sí, sí, me gustó pero, mucho. Pero, por ejemplo, güey, a mí... Pero, Suicide, pudo ser mejor. Escuadrón Suicida se me hizo la copia chafa de Guardianes de la Galaxia, güey. Más o menos, sí, se podría decir. No, Guardianes está buena. Por eso estoy diciendo la copia chafa. Es que es lo que quisieron hacer, güey. Quisieron copiarle a Marvel cuando en realidad pueden usar sus propios métodos y hacer una buena película. Es lo que les faltó. Y aparte, güey, se me hizo muy aburrida, güey. Muy, muy aburrida. No... Dura 2 horas, güey. Una película de superhéroes normal dura poquito más de 2 horas y media, güey. Y te entretiene y se te va en putiza el tiempo, güey. A mí 2 horas se me hizo demasiado, güey. ¿Qué te pareció el personaje de Margot Robbie? A ver, yo se me hizo muy sexy, güey. Pero está muy... Pero no el personaje. Ella está sexy. No, el personaje también. El personaje le da... Es muy pendejo. Pero es que el personaje le da algo especial, güey. Porque, por ejemplo, esta chava acaba de salir en Tarzán, güey. Y no la hizo de puta. Y no la ves igual. ¿Fue Jane? Que... Sí, fue Jane. Y no la ves como la ves en el Escuadrón Suicida, güey. That's great. Pero y... el Escuadrón es como una niña hasta linda, güey. Pero súper estúpida. Pero está bien sí, sexy, güey. Y psicópata, güey. Y luego, otra cosa que y no me gustó... Y no es estúpida, es súper inteligente. ¿Cómo llegan los vatos estos de...? Los guasones. No, los monstruos esos que crean. Ah, los Jumba Jumba. Los Jumba Jumba. Y ella los golpea y... Güey, no, con un bat no, los mata, güey. La morra pesa 50 kilos. No les haría absolutamente nada. No importa, es Margot Robbie. Yo les quiero decir cuánto recaudó. 400. Este fin de semana... No, 700. 194 millones de pesos. Olvídalo. 1,000 millones. 3.4 millones de personas fueron a verla el estreno. Y podemos decir que todas ellas fueron a Cinépolis. Sí, porque... Dicen que el pedo de esas películas... Cinemax no la proyectó. Igual que Batman contra Superman, es que el segundo fin de semana ya no es tan chido. Porque ya por las malas críticas. Pero, güey... No, al final, a pesar de las malas críticas, todo mundo la quiere ver, güey. Sí, es el tipo criticarla. De película que ves. Y, a mí sí y me mucha gente, para subirse y mucha al tren. Mucha gente va a decir que está chida. Sí. A mí lo que se me hizo, está... Podría estar hasta cierto punto entretenida, güey. Pero es una película que para diciembre ya no te vas a acordar de ella, güey. No, sí te acuerdas. Sí. No, y no te vas a acordar del trama, güey. No. Va a estar muy... Es muy X. Y va a ser una película más de las que viste en el año, güey. En cambio, hay muchas otras, güey. Que Guerra Civil, el personaje. Las ves, buena, ¿no? Las ves, güey. Y te acuerdas 3-4 años. Te acuerdas lo mismo, güey. La vuelves a ver y te encanta, güey. Es la cosa, güey. A mí se me hace que la película le faltó profundidad. Y el problema a mí se me hace que es que... Toda la película recae en Will Smith y en esta morra. Y Will Smith lo hace bien, pero... Sí, muy bien. Pero cuando tienes a Jared Leto como el guasón, yo creo que le debieron haber dado muchísimo más, De hecho, dice Jared Leto que hay mucho material del guasón que pudieron haber metido. Sí, pero hecho, por lo mismo de que la quieren hacer muy hollywoodense. Ya duraba 2 horas la puta película. Cortaron cortaron varias escenas de la película, güey. Sí. Bueno, Jared Leto ni sale para empezar. Sale muy poco. Yo pensé que sale 3 minutos. Es que, güey, era lo que, por ejemplo, lo que yo escribí en la reseña, güey. Sale más en la introducción del personaje, güey. Porque de es una introducción larguísima, güey. Sí. Son 5 minutos de introducción, güey. Y el resto de la película no sale más de 5 minutos, güey. Pero, como dice Tonal, no lo presentan a él, la presentan a ella. No, también lo presentan a él, güey. Mm-hmm. Es que yo pensé que sí iba a ser para... Porque es el güey Harley iba a seguir Queen, saliendo. Güey. Pero bueno, también... De hecho, la siguiente película es de Batman y pues supongo que es contra el Guasón. No, va a salir hasta como hasta el 2018, güey. Batman hecha por Ben Affleck. Por Ben Affleck. Escrita, dirigida, interpretada, con música de y producida por Ben Affleck. También ya anunciaron para 2019 Superman The Iron Man 2. ¿En serio? Sí. Ese se ve chafa, güey. Superman nunca me ha convencido, la verdad. A mí me encanta. La 1 no me gustó. A ver, Vic, te encantan los meros meros, ¿verdad? Superman y Capitán América son los que te encantan. ¿Te los echas? Capitán América no me encanta. Te fascina. Bueno, es que la otra vez dijiste que estaba bien buenote, güey. Ah, el actor sí está bien bueno, no mames, no van a decir que no. Nah. No. Está buenísimo. No voy a decir que no. Bueno, pero pues esa es la crítica por mi parte, güey. A ver, yo quiero que los escuchas nos digan qué les pareció la película de... Siento que también... Escuadrón Suicida. Sexualizaron demasiado la película con Marco Robbie, es como que si fuera Transformers, güey. Ese era mi punto también, güey. Es un objeto, güey. Es como tal cual como Megan Fox en Transformers, güey. Y al final también a mucha gente, hombres, les va a gustar, güey. Por lo mismo, güey. Pero Megan Fox actúa bien en Transformers. No estoy hablando de si haya actuado bien o no, güey. Es un objeto, no es un personaje, es un objeto, güey. Y yo nunca había usado esa palabra si no era para burlarme de una feminazi, güey. La objetivación de la mujer, güey. Pero sí existe eso. Bueno, pues, hablando de Margot Robbie, yo creo que a mucha gente le pareció chistosa lo que hace, lo que dice. Sí, porque el personaje está muy guapa la chava, güey. Es más que más porque está guapa que por lo que dice. No, güey, la chava es una escultura, güey. Es una diosa. Por eso digo, a eso es lo que me refiero. Está mejor que la Mujer Maravilla. O sea, que esa vieja si la pones a hacer stand-up, güey, y si chistes malísimo, la gente se va a reír. Sí, güey, pues si la pones en esos shortcitos... No, normal, güey. Ahora también, eso no me gustó, güey, que fuera una comedia, güey. Pues, es que le dan el toque chusco, güey. Todas las películas tienen toque. No hace falta que le metas ese toque chusco, güey. Era lo que me gustaba, güey. Parte del personaje, Raúl, y a lo mejor a ti no te gustan este tipo de caricaturas. No es lo mismo, no es lo mismo que sea el personaje, que sea la película en general chusca, güey. La película está, pero la mayoría la película de los villanos está catalogada como una comedia, güey. La mayoría de esos villanos son villanos que usan la sátira y la comedia. A mí, sí, bueno, es que no es lo mismo la sátira que sea comedia, güey. Sí, sí, es sátira. Es comedia, güey. Es comedia chafa. Yo digo que lo malo, sí es cierto, hasta cierto punto lo que dice Rama, de que los personajes, digo, son los malvados, que si quieres son sátiros, lo que quieras. Pero, o sea, los ves como que muy cooperativos y muy... Sí, ajá, es lo que no te crees. La crees que sean villanos, güey. Alguien que tome liderazgo. O sea, que tengan buenos sentimientos hacia los otros. Así es. De cooperación. No se la crees, exacto. No se la crees como... Más bien, podrías pensar que también son el pinche Los Vengadores, güey. Sí, de hecho. O sea, son algo así, no son muy diferentes. Nomás que no te la venden. Es que no te la venden muy bien, yo creo, Vic. Porque, o sea, sí pueden cooperar porque al final los dos todos son malos y de alguna manera. Además, siempre vas con tu equipo, ¿no? A mí me hubiera gustado que hicieran ellos sí el cagadero que hizo Superman, güey. Es que, por ejemplo, güey, a mí se me hizo. Cuando te hacen creer que mataron a Margot Robbie, Will Smith. Y que murió el Guasón. Yo dije, ay, a huevo, por fin hay algo coherente en esta película, güey. Luego te sale con la mamada de que no la mató, güey. Sí, güey. Ah, por cierto, hay spoilers aquí. Es lo que no te crees. Por ejemplo, yo, en el caso de la gordita negra esta culera. Pinche vieja. Hubiera matado a Will Smith. Es más mala. No hacerme caso, es más mala esa vieja que los pinches malos asesinos. Parecen más buenos esos cabrones, güey. Sí, de hecho sí son los buenos de la película. Ajá, es que llega un momento en el que esa morra es la villana real, güey, de la película. ¿Sí? Que también es una pendejada, pero güey. Pero es muy triste, güey. O sea, es chafa porque va contra lo que es una película de supervillanos. O sea, que esperas que al final ellos sean... rescatable de todo mal, esto, por así decirlo. Lo rescatable de esta película es el mucha diablo. Mucha acción. Muy chingón. Margot Robbie, güey. También, lo bueno de la película es que tiene mucha acción. No te aburres, como Rama dice. Rama dice que está aburrido. Sí, me aburro. La verdad está muy lenta. Es la acción más lenta que he visto en mi vida. No es cierto. Sí, toda la película después... Tiene más acción Avengers en los primeros 5 minutos que toda esta puta película. No, y te lo puedo asegurar. Tiene más acción una película de cine de arte, güey, que esta película, güey. Porque el Charlie trae su propio cenicero. No sé, pues para no importar. ¿Dónde lo traías, Charlie? Porque el otro día le dijeron de cosas de que les dejaba el cigarro. Pues no, bueno, pero bueno, a mí sí me hizo una buena película. Yo sí la recomiendo. Pues si no tiene nada más. Yo la recomiendo como una película dominguera. Y el papel dominguera. Del Guasón está chido. Si nos acaban de sintonizar, recuerden nuestras redes sociales. Facebook.com/laprecoparadio Y Twitter@laprecopa. Y recuerden, si ya no sabían... vida, el amor siempre estará recibido. Güey, el Guasón. ¿Les gustó el Guasón? Espera, no. Está guapo. A mí no me gustó. Güey. ¿Sabes qué, Vic? Yo no me la creo el hecho de que tenga tatuajes, güey. ¿Por qué? Porque no imagino una persona como el Guasón esperando pacientemente a que le hagan un puto tatuaje, güey. Es un psicópata. Esa, tiene. Se los hizo él con cicatrices. Esa no te la crees. A lo mejor que se la haya hecho él, güey. Así sí me oigan, la pero creo. No, yo lo que no me... El Guasón a mí sí me gustó. No sale en la película prácticamente. La cagaron. Pero este tipo, el Guasón, debería ser como... Es que es un Guasón diferente. Es muy malo, ¿no? Y el Guasón es siempre... mafiosillo. Ajá, y es un mafioso cuando el Guasón siempre lo que ha sido es inteligente. Nunca ha sido un mafioso pero con no, dinero. Pero sí es inteligente, güey. Sí es un mafioso y sí es inteligente. Mira, mi siempre teniendo recursos. Demuestra mira, su inteligencia bala, realmente. Mi friki díganme, de cabecera. Momentos en los que saca bala, mucha inteligencia, güey. Mi friki ese de... cabrón es más no, listo que Batman. Pero... No. Sí. Mi en todas las películas se trae a Batman de cabeza. Me dijo wey. Que la película está muy bien adaptada a lo que es el cómic de Suicide Squad y el Guasón y todo eso. Y que la película, el cómic de Suicide Squad no se trata del Guasón. Entonces que está bien apegándose al cómic. Oye, pero que sí. No entonces, salga el Guasón. ¿Por qué vendieron y también tanto al Guasón, Suicide wey? Squad son... Porque es un gancho, güey. Todas wey. Las putas por... Güey, pero Margot Robbie la aplicaba igual, güey, para hacer portadas en vez del Guasón, güey. Porque también había mucha gente que iba... Precisamente por el interés, güey, de ver cómo había salido este Guasón, por ejemplo, en comparación con el de Christopher Nolan, pero sí Nolan, siento wey. Lo que dice sí, Vic es y cierto. También en y adaptándose al Suicide Squad, también son héroes, güey. De eso se trata ese cómic. Son antihéroes. A su manera. Pues no, sí. Los contratan para hacer una misión y ganar y salvar al mundo. Pero wey. Aún así no son héroes, güey. Pues es sí, están salvando al mundo. Sigue siendo antihéroes, güey. Son por... héroes a su manera. Es que es una... Bueno, es no una te creas, no, sí son héroes. Sí son héroes, güey. Sí, son héroes. Bueno, a mí sí me gustó. Me gustó el Guasón de ¿cómo se llama? Heath Ledger. Me gustó más... Digo, a pesar de que la película se trata de ese güey y de Batman, y aquí pues Jared Leto nomás tuvo chance de salir como 5 minutos, se me hace que es un personaje con mucho más carisma. Es como... Piensa, te das cuenta como todo lo que está haciendo el cagadero, güey. Está organizando acá, está haciendo un pinche plan. Y aquí nada más te lo ponen como que es un pinche psicópata que está ahí valiendo verga. Porque yo no tengo... No tiene él nada que ver. O sea, sí, él solamente tiene que ver con Harley Quinn. Harley Quinn ajá, es más importante exacto. que él. Yo espero que esto sirva para que en una siguiente película ahora sí agarren a Jared Leto, güey, y le metan los huevos. Y a la Harley Quinn. Sí, aparte, güey. Ay, o sea, la estaba bombeando bien chido. Oigan, y si llevan todo el programa escuchándonos y no saben quién es el güey al que le gusta, al que le gustó el Escuadrón Suicida, quisiera presentar a mi derecha. Gracias. A Víctor Wars. ¿Cómo estás, Víctor? Wars. Rama, muy buenas noches. Estoy muy contento hoy. Ay, qué propio. Sí, pues sí, me estoy aplicando la de tona. Hola. Es una noche feliz. Muy sabrosa. Gracias. Está sabrosona, ¿no? Oye, la lluviecita de hace rato, ¿qué tal? Pues estuvo lluvia. Sexy. Oye, está medio sofocado, ¿no? Pues es el cigarro. Puedo respirar. Yo creo. No, cuando llueve y no llueve bien, se sofoca el clima. Pero bueno, no me importa. ¿Qué es que no llueva bien, güey? Amiguitos precoperos, espero que se estén emborrachando ustedes también con nosotros. Es lunes, güey. Ah, entonces no nos estén emborrachando como nosotros. Digo, nosotros no nos estamos emborrachando. Oigan, hablando de... Perdón, ya, se me olvidó. Continúa, Vic, perdón. Ah, ok. Bueno, les quiero presentar aquí a mi derecha al buen Charlie, nuestro amigo fisioterapista de cabecera, el queridísimo... ¿No? ¿Qué? Fisioterapeuta, ¿no? Eso dije, ¿no? Sí, dijiste terapista. Fisioterapista, lo que sea. Charlie, preséntate, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yo soy Charlie. Ah, ok. Hola, Charlie. Casi no me escucho. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué cuentas? Pues aquí, acompañándolos a los precoperos. Muy bien, Charlie. En la precopa. Eso, ¿y qué te pareció de la película, Charlie, de Escuadrón Suicida? A mí me pareció muy buena la película. Me gustan todo tipo de películas, ya saben. ¿Cuál es tu película favorita, Charlie? No te gusta, Charlie. Bueno, es lo único que no me gusta del cine de arte. ¿Cuál es tu? No, a mí sí me gusta. ¿Cuál es tu película favorita, Charlie? No me gusta, Charlie? No sé por qué dicen que me gusta. Pues de este año, esa es la de Escuadrón Suicida. O sea, ¿y del año pasado? El Escuadrón Suicida. Batman. No, Batman contra Superman. ¿Te gustó? Este año, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó Buscando a Dory? Está buena, me gustó más que Buscando Nemo. El Escuadrón Suicida. No, que Buscando a Nemo. O sea, es la misma historia, pero... Diferente. Uh-huh. Como Josefina. Ok, ok. Pues digamos que Tiene diferentes características, diferentes... Dime tres características que fueron diferentes. O sea, Balam, Balam, deja de querer que quede como un imbécil. Sí, no manches, güey. O sea, Balam. Ya, cállate, Balam. No, no lo presentes. Presenta el siguiente. Sí, no, no voy a presentar a mi lado derecho. Ah, ¿vas a dejar que te controle, Raúl? Qué la verga. Ahora volteame. Mira, el que se está llevando es el de aquí, de mi lado derecho. Y es infeliz, dile, no merece una no merece una presentación. Ya sé. Oigan, hablando de culeros, nos mandó saludos una tal Regina, que dice, Balam, que chingues a tu madre, y dice Charlie que la porra te saluda. Ah, muy bien. Y esto es real. ¿Y es, o sea, le mandó un chinga a tu madre a Balam? Sí, dice que le caga. Ah, ¿pero por qué? No ¿lo sé. ¿Conoce? Sí. Bueno, yo quiero presentar enfrente de mí al latosito más querido de la precopa. Entre comillas, pues. Pero al buen querido amigo, adorado, simpático y de ojitos pispiretos. ¡La Palmera! ¡Enfrente! ¡Palmera, cómo estás! Bala, ¿cómo estás, cabrón? Hola, soy la Palmera. El payasito de la Palmera, ¿cómo estás, payasito? Muy bien, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Trajiste globitos hoy? Yo sigo sin entender por qué cuando le habla al micrófono hace viscos, güey. Está chistoso. ¿Haces viscos, güey? Quieres ser como, mira, el guasón, pero sale como el payasito lagrimita, güey. ¿Han visto todas las imágenes de todas las viejas que se fueron, según ellas, vestidas de Harley Quinn? Y güey, así, las gordas me cagan. A mí también. Pinches vatos culeros, güey. Neta, me cagan, güey, que pongan... Nomás porque son mexicanas, güey. Porque no, son, no es por eso. Están gordas. Están solo gordas. Solo porque son morenas las critican, güey. Eso a mí me caga, güey. Es puto, somos bien pinche... Malinchistas. Son morenas, se pintan la cara con talco, güey. No mames. Güey, Harley Quinn está bronceada y se pinta la cara con talco. No me chingues. Esa mujer es blanca, no es morena. No es blanca como, wey, Harley Quinn. Esa mujer es blanca, no, y importa, se pinta con, no se grasa de zapatos para parecer morena, güey. De todos modos, no se le nota la pinche, o sea, no se ve mal, güey. No es como, pero se le marca gorda la panocha. Oigan, está, pero bien. El Charlie y yo fuimos a la función de prensa de esta peliculita y el Charlie... ¿Te acuerdas, Vic, que te dijeron que nomás era un boleto? No, sí, me dejarán mentir. Sí, me acuerdo. Que había una niña como de 11 años vestida tal cual de Harley Quinn, güey. Lo cual se me hizo muy triste. ¡Ay, diosa! Era demasiado chica, güey. ¿Y qué? Se me hizo, Rama, ¿por qué no me llevas a mí nunca a las premieres? Vamos a la del miércoles. ¿A la de qué? El lunes. Ya la vi. ¿Cuál? Tenemos, a ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? En 3D, güey, en Cinépolis. A ver, ¿cuál? Con a ver, un sonido, ¿cuál? Culero. The Purge. La purga. Ya la vi. ¿Quieres ir mañana? Tengo un pase doble que no voy a usar para ir a ver Mi Amigo el Gigante de Steven Spielberg. Suena para niños. Pues sí, güey, pero es de Steven Spielberg. ¿Por qué no la vas a ver? Porque voy a ir a ver Cazafantasmas. Esa no va a estar peor, güey. Hay que verla. Sí, pero ya te... Es que necesito... Solo los, ¿por qué no me llevas a ver Cazafantasmas? Solo los machos dicen eso, güey. Yo sí la quiero ver, Rama. Y a mí, no, se me lleva, yo te... No, ¿por qué no me llevas a ver Cazafantasmas? Te hago mi amante. Ya tengo otro compromiso con otra persona. Te hago mi amante si me llevas. No mames. ¿Me das tu amante entonces? Sí. Te permito entonces, que, sí, que salgas. Oigan, conmigo. ¿Te puedo penetrar? Soy yo, el payasito de la Palmera. Les quiero presentar a mi derecha al compañerito más chingón de la precopa. ¡Qué creepy! ¡Tona, Balam! Oh. ¡Chale, güey! ¡Gracias, payasito! Chale. ¡Hasta qué puta madre! Porque estos otros culeros no me quieren presentar. Yo ya te había presentado. Ya sé. ¿Qué les pasa? No sé, pero bueno. Gracias, payasito. Oigan, ¿por qué se ríen? Oye, Palmera, ¿qué piensas de la golatría de Balam? ¿De la qué? La golatría. Ah, creí que habías dicho gonorrea, güey. Pues a veces sí, sí se pasa de verga el culero. ¿Tiene, pero... gonorrea? No, no tiene. De, ¿cómo, hecho, ¿cómo no? A mí me el la pegó. Único, digo, que tiene gonorrea aquí es Raúl. Sí, también porque me la pegó Balam. Sí, pero Balam se curó. Ah, Raúl ya está a punto de curarse. ¿Por qué hablan de tercera persona todos? Es la hora de la locura, güey. ¡Por putos! Ya, pinche payasito, ya cállate, güey. Oigan, era más bien como un elmo drogado, ¿no? Un elmo que tomó, que aspiró a helio, güey, no sé. Bueno. Pues elmo de por sí ya... De hecho, el payasito ya se tiene que ir, así que... ¿Balam, ya te vas? Gracias por haber venido. Ah, el otro payaso. ¡Adiós, amiguitos! Bueno, yo quería presentarles el día de hoy un tema. Pero no sé si antes presentar a Tonatiu. ¿Pero por qué me vas a presentar a mí? Porque solo te hemos presentado una vez, güey. Vamos a hacer otra ronda. Y generalmente te presentamos dos veces a ti. ¡Ey! Sobre todo a Tona. Creo que es a ti, ¿eh? A veces, pues, pasa. Oigan, bueno, yo les quería platicar acerca de a qué edad se independizan las personas en el mundo. Ok. Todo mundo llegamos a una edad en la que queremos ser independientes para no hacerle caso a nuestros papás y estar borrachos o lamentablemente drogados. Lamentablemente nadie en esta mesa le ha llegado. Como por ahí de los 15 años empieza a suceder eso. Ajá, pero no es fácil. No se ha independizado. Bueno, sigue viviendo con su familia. El hecho de que viva con el abuelo no quiere decir que sea independiente. No, sí. Bueno, no. Chúpasela, güey. Bueno, ver, entonces, el país en donde se independizan antes... ¡Qué mierda! O sea, el más primero. El más primero, según un estudio... Más mejor, pues. Oye, creo que el Charlie no entendió el término independizar, güey. Sí, ni yo. Bueno, ¿cuál es el primer país en independizar, o sea? Bueno, el estudio lo hizo dada... Donatiu, deja tu chingado teléfono y pon atención al puto programa que no nos has pelado en toda la chingada noche, estoy verga. Estoy escuchando todo lo que dicen. Yo amigos, sé que está aburrido el tema de Balam, güey, pero tenemos que apoyarlo. No, es que el güey. Tema de Balam... De hecho, estaba buscándolo porque hace poquito lo... Oigan, volvió el payasito, vi esa güey. Lista. A ver. ¿Qué? Hola, amiguitos. Voy a suplir a Tona porque soy más chistoso. Ese sí fue. Se ríe chistoso. Como ñoño, güey. Si lo dice Tona es gracioso. Take that, fucker. Estuvo yo buena. Soy el payaso verga. Vete a la wey, verga, el payasito ya. Lleva un chiste en la precopa y fue más chistoso que todos los tuyos, güey. Juntos. Así es. Cállate, payaso. Oigan. Bueno, este estudio lo hizo Dada Room, que es una plataforma para rentar... Departamentos. Apps, rentar aplicaciones. Entonces, según esto, ¿no? Suecia... Carros. Es el primer país donde... Bueno, el país donde se independiza más rápido. A los 15 años. A los 16, 18 años. A los 40 mil años. ¡Un millón de años! ¡37! No, a los 20. Bueno. Una edad muy loable. Sí, ¿no? Porque... Bueno, yo creo... Bueno, al final les explico mi teoría, ¿verdad? Ni siquiera eres mayor de edad todavía. Ya estás acá en el reventón, en el pedo, güey. Consumiendo drogas, güey. Teniendo sexo con quien quieras, güey. De hecho, en Suecia el sexo es como salvaje, ¿no? Ah, yo creo que ibas a decir legal. Verga, decir güey. Me sí, acaba güey. De llegar un mensaje de texto de una página de la que le di like en Twitter. Agradeciéndome por el like. ¿Qué wow. verga es eso? ¿Mensaje de texto, güey? Sí, un SMS. ¿Qué cosa, güey? De Twitter... O sea, de una cuenta de Twitter que me está agradeciendo porque le di like. Follow, pues, hoy. Güey, no. Qué borra miedo, tu Vic. Twitter, güey, la neta. Borra tu Twitter, tu celular, cambia el número, borra tu WhatsApp, borra todo, güey. Porque... Y cámbiate de casa, y güey. Vete a cámbiate Marte. Cámbiate de casa, independízate. Independízate. Bueno, ya en no más Suecia. Aparato, independízate, por favor. El segundo... lugar, bueno, sí, en segundo lugar... ¿Vas a decir los 206 países que existen, güey? No, solo son 88. Okay. En Francia, a los 23 años se independizan. Raúl. Pues yo ahí estaría, güey. Todavía, güey. ¿Independizado? Ahí ya me habría independizado. Pero es la media, Balam. No es cierto, Rama. ¿De dónde sacarías ingresos? Pues allá güey, se les pagan bien a los Francia, periodistas. Allá es más fácil vivir, güey. Cuando allá eres... matan a los periodistas. Charlie Rama. Hebdo. No, aquí los matan. Bueno. Aquí... Allá matan a esa clase hola, de periodistas, güey. A los satíricos, como tú, Rama. Bueno, sí, tendría que dejar de hacer las hacen malas reseñas güey. De Suicide Squad. Bueno, oye, ¿sabes luego... que el otro día me ajeró un escritor porque escribió una mala reseña de su libro? ¿De verdad? A ver, que, a ver, cuenta. ¿Qué te dijo? Que según yo era el gran crítico de Jalisco. Pero yo creo que el güey estaba... Dijiste, ¡ay, gracias, cabrón! Yo creo que el güey estaba borracho. Ya ven, porque... ¿Pero quién era? El ego grande es Raúl. Un escritorcillo de aquí de Jalisco que nadie conoce. ¿Cómo se llama? Gabriel Martín. Ah, pero el no güey mames, güey, ese vato es bueno. Me escribió a las 3 de la mañana, güey. Ah, no, el man. Gran Gabriel Martín. Tapatío. Me imagino que estaba pedísimo. ¿Te escribió por WhatsApp? No, por Facebook. ¿Pedo? Me imagino que estaba pedo, eran las 3 de la mañana. No le respondí, no pienso enfrascarme en una discusión con él. No. Lo que tienes que hacer es hacerlo, publicarlo, hacerlo viral. Se hacen famosos los dos. Si este señor me está escuchando, yo le vendo... Kyle le llega la dirección a los grandes récords de gente. Y ese güey vende más de 8,000 libros. Puta, güey. Vende no más de un libro. Como güey. Kim Kardashian y sus Kardashian. A ver, Rama, ¿y tú qué dijiste sobre su libro? ¿Qué fue lo que a él le molestó? Que no me gustó y que me pareció pretencioso. No más. A ti nunca te gusta nada, Rama. Me gustan muchísimas porque cosas. Eres crítico, es lo que pasa cuando eres crítico, güey. Si te gusta algo, cosas, tu certeza o tu credibilidad baja, güey. Alguien no, pero... aquí diga qué le gusta a Rama además de la cerveza. El alcohol. Cosas, y en cualquier wey. Presentación. Le gusta la música clásica porque como es música clásica que todo el mundo mama, güey, no la puede criticar. Entonces, Porque sería raro, güey, ¿sí me entiendes? No, güey. Le gusta Frank Zimmer, güey. El otro día les hice una reseña buena de un libro, güey. Ah, sí, cierto. ¿Cómo cocinar el pollo en 3 horas? Y el 90% de las reseñas de películas que subo, me gustan las películas, güey. Guía para que te friendzoneen en menos de 2 horas. No más porque un excelente libro. No más porque no me gustó. Al parecer he aprendido todo. Suicide Squad no quiere decir que no me guste esa clase de películas. Está bien, Rama. Sí, tengo más de chingar. Bueno, ¿y qué más, Balam? Bueno, en tercer lugar está Estados Unidos con 24 años. ¿Pero es la edad promedio? Sí. ¿Pero los gringos no se independizan como desde los 16? Pues dicen, pero sí, no es cierto. También de pronto sale uno que otro Balam, güey, que hace que suba el promedio. Sí. Luego, Brasil sigue con 25 años. Lo que me llama la atención es que dentro de América Latina, ¿por qué Brasil es el primero? ¿Alguien sabe? Que se van a la playiña con las putiñas y la piña coladiña. Yo también creo que a ver el fuchibol. Vale la pena. Bueno, luego siguen Colombia y Chile con 27 años. Güey, ¿dónde está México? No ya quiero saber dónde está México. Está cabrón. Y mira, sigue 29, Argentina. Ya no me y siento México. Tan mal, güey. Ya no me siento tan mal. ¿Con cuántos años? Con 28 años. Estoy en un rango muy aceptable de edad todavía, güey. Ya sé, de repente Y al final de la lista viene Perú con 29 años. Entonces, ¿al final de la lista de Latinoamérica o del mundo mundial? Pues, de estos que dije. ¡Ah! ¡Boom! Pero bueno. Bueno, entonces, pero lo que podemos ver es que entre más dinero ganas en un país, más rápido te independizas. Y, pues sí. Y bueno, pues Perú, que es el país más jodido. ¿Y los United? Pues es cuando menos se independizan. ¿Pero qué sacas para decir que Perú es el país más jodido, güey? Ahorita creo que está ese país, güey. Sus narices. Creo que está repuntando, ¿no? Sus caras. Güey, es bien fácil repuntar cuando tu punto de arranque es cero, güey. Si haces uno, creciste el 100%, güey. No importa, pero ahí va, güey. Que hay países como Haití, güey, El Salvador, güey, Ecuador, güey. Son países donde estoy seguro de que la gente ni siquiera se independiza, güey. Porque no tienen la edad para vivir. No alcanzan a vivir hasta esa fecha, güey. Que son los 50. No puedes decir que Perú es el país más pobre, güey. No entiendo dónde sacaste tu... De cifra, esos, güey, que dijimos. Ah, bárbaro. No, pues sí, güey. Bueno. ¿Y Colombia? ¿Y Polonia? Pero él no lo dijo, espérate, güey. Pero en Colombia son más chidos que aquí en México. Pero no lo dijo. ¿Tienen más dinero? Sí. Ahorita sí. ¿Y en China? No sabemos. A ver, ¿y en Suiza? ¿Squad? 21. No se crean. Bueno, pero esto no es importante. Lo que es importante es... Ustedes, platíquenme, ¿a qué edad se quieren independizar? Yo a los 25 años. ¿Cuántos tienen? 25. ¿Tú, Rama? ¿Cuándo cumple? Si le hablas al micrófono, de veras, digo, no sería mala idea. ¿Sí? ¿Cómo es así hablar al micrófono? Explícame. ¿Y Rama? Güey, estoy hablando al micrófono. ¿Eso sigue bien, no? No, no te oyes, pero no importa. Es que apagamos no dices nada chistoso. Mira, Tona, levanta el micrófono poquito. No mames, güey. Güey, eres un pinche genius. No, fíjate, ya lo levantó al cielo. No, ahí, lo va a levantar. Ándale, ahí, Tona. Pero ahora va a empezar a hablar para abajo, güey. Oye, sí. Oye, ya, pinches imbéciles. ¿Tú, Rama, qué edad te quieres independizar? Yo. A los 29. Fíjate que. A los 48. Piense vivir de la pensión de sus padres. I will push. Dice, ya me quiero independizar, pero estos cabrones nomás no se salen de la casa. Nomás no se mueren los cabrones, güey. Yo ya traigo. No, fíjate que. No desde que me fui a Chile, güey, se me quitaron las ganas de un poquito de independizar. Pues. ¿Por qué? No sé, está de huevo vivir solo, güey, o con roomies pendejas, güey. Saludos, roomies pendejas. Que fue mi caso, pues. La neta sí. Sí, también creo que es cultural, ¿no? Puede ser, pues. Ajá, o sea, yo por mí, güey, me independizaría en cuanto ya tenga el dinero, güey. Unos 10, 20 años más. 40. Güey. 50. ¿10, bueno. 20 años más? No, güey, en 2 o 3 años, güey. Pero no quiero vivir solo, güey. Y no quiero vivir con gente pendeja, güey. Pero también. Si Balam te invita a vivir con él. Evidentemente le digo que no, güey. De hecho, mira, Rama ya tiene solucionado un problema, que es el del alcohol y la comida. Por eso va a todas las inauguraciones que se puede. Pero le falta la vivienda. Porque no haces un blog de Airbnb o algo así, güey. Y entonces calas las casas. Eso estaría chido. Oye, imagínate, hoteles, y luego haces quiero un blog. Quiero vivir en un hotel. Un blog de carros. Que me hagan. Ya tienes carros gratis. Ya tienes la vida resuelta. Oye, ¿de qué vive Rama? Pues de blogs. Hago puros blogs. En ese caso estaría ¿Te pagan? No, pero me dan todo. No, han visto quiero vivir en un hotel, güey. para que me hagan el aseo todos los días gratis, güey. Tener desayuno incluido, güey. Sí, cositas, eso estaría así, chido. Coquetas, güey. Estaría padre ser como los de Top Gear y todos esos canales, güey. Que calan todos los pinches carros que quieren, güey. Que neta manejan todo, güey. Todo, desde los pinches tanques. Vi unos que manejaban tanques, güey. Nomás así de mamones. Pero agarran Ferraris, pinches Lamborghinis, Bentleys. Ah, pero carros corrientes, Audis. Pues. Oye, Vic, ¿y tú a qué? Nos quedamos con el Cavalier del Charlie, güey. ¿Tú a qué edad te quieres independizar? Pues, mi meta es no pasar los 25 años. O sea, no llegar a los 26. Oh, Vic, no digas eso. ¿Por qué? ¿No llegar a los 26? O sea, ¿te quieres morir? No. No quiero llegar a los 26. Acaba la frase. No quiero llegar a los 26 y seguir viviendo en mi casa. O sea, que yo quiero los 25 y ya. Yo también esa era mi meta y creo que justo cumpliendo los 26 ya voy a estar independizado. ¿Cuántos años tienes, Vic? 24. Ah, estás en tiempo. Estás joven. Madame, ¿vamos a hacer roomies todavía? Estás meco. Sí. O ya no. Sí. Oye, hoy me tocó entrevistar a dos chavitos, güey. Uno de 20 y uno de 19, güey. Que estaban rompiendo el mundo de las artes escénicas en Nueva York, güey. Y me hice preguntarme, güey, ¿qué carajos estoy haciendo en mi vida, güey? No, déjate eso. Ves las Olimpiadas y dices, puta madre, güey. Yo no sé ni siquiera saltar la cuerda. Yo tengo una crítica para las Olimpiadas, güey. No están pasándolas en la televisión. No. No, el gasto excesivo de dinero. No. Que en realidad es pura farsa. Yo sé. En realidad es una... No están usando Max para transmitir. Ah, no las inventó Apple. ¡Ah, tu cara, pendejo! Ya cállate, payasito. Oigan. O sea, tu cara de... Güey, Balam va a desarrollar una doble personalidad y nos va a matar a todos con el payasito. ¡Why so serious! ¡Ah, pobrecito! ¿Y quién creen que...? Güey, está buenísima la risa del Guasón. A mí la única risa de Guasón que me gusta es la del Guasón Hitler ya. Ay, a huevo, que ya sabía que ibas a decir eso, güey. Güey, está perrísima. Súbase al tren. La hicieron en Mac, güey. Así como dijo Steve Jobs, dijo, me gusta esa voz. Y luego hace un truco de magia, me mama esa escena. Pero bueno, ¿qué pasó, Siri, güey? Le hicieron con Siri. Ah, bueno, tengo una super queja. Endiosamos a estos atletas que honestamente han hecho un sacrificio enorme en su vida para hacer lo que hacen y los felicito mucho. Pero me parece que sacrificar una vida para ir a unas Olimpiadas es como lo más pendejo que puedes hacer. Es que no sacrificar una vida, güey, esa es su vida. Sí, güey, pero supongamos lo hacen que... por gusto, güey. Sí, gloria. Yo sé, pero la verdad es que ese gusto es hasta cierto punto. Lo desarrollan ese gusto porque los meten a los 3 años a practicar y ya que tienes como 20 y no sabes hacer otra cosa, pues dices, es que me encanta. Mira, Balam, yo conozco a un niño, güey. No creo. A un niño. A mí me metieron a los 3 años a jugar fútbol y mírame, güey, soy un borracho, güey. Pseudo periodista, güey. Rama, obeso. Yo conozco a un niño, güey. Un niño que una vez dijo, güey, tengo que recortar este fragmento. ¿En qué minuto es? Ya, pues, ¿qué dijiste, Tona? Que yo conozco a un niño que una vez estaba yo con él en la prepa. ¿Y él era un niño? Este personaje dijo, bueno, este joven... Era súper dotado. Le empezó a gustar el lanzamiento de bala. Y dijo una vez... Aventaba la ama la chingada. Güey, yo este practicaba lanzamiento de bala. ¡Cállate, mierda! Y no me lanzaba a mí, güey. Dijo, este brazo va a ganar en los Panamericanos de Guadalajara. Oigan, ahorita les voy a platicar lo que está diciendo. ¡Está platicando! ¡Cállate! Ya sé, pero no se escucha. Dejen, yo lo digo. No, güey. Sí se escucha, güey. No se escucha. No seas estás mamón. Hablando al aire, güey. No seas mamón, güey. Eres tú, güey. Ya, habla. Entonces, ¿dónde quedó tu puta... No se escucha porque Gloria, tú no lo dejas que hable. Exacto, cállate, wey. Balam. Prosigue, Tonatiu. No, pues ya, güey. O sea, ese niño es aquí el que tenga mi lado izquierdo, a Balam. A Balam, güey. Empezó a lanzar. Me caga Balam. Empezó a lanzar a Balam porque no lo dejaba hablar. Bueno, ¿y qué? ¿A dónde va tu comentario? ¿Que sacrifican su vida? No, que él... Pues sí, que para mí se me hace como... O sea, en esta... ¿Han visto los que ganan los chinos? ¿Sabían toda la presión que tienen esos morros? Los chinos y los gringos y todos esos atletas. Neta, o sea, personalmente a lo mejor vale el sacrificio, pero... Porque si te mama, como dicen... Pero el montón que están ahí obligados o porque su papá, el sueño de su papá era que fuera el atleta ganador y lo hacen para que su papá esté orgulloso. Pero también les gusta. Digo, no llegas hasta allá sin que te guste. Pues no, te están desarrollando un gusto. Es que tenemos que ver y también... Y te están presionando para que seas el mejor cuando ningún niño debería tener esa presión. ¿De qué hagas eso que te estén presionando y fomentando que seas un Godínez? Güey, Vic. Bueno, sí, también eso pero pasa. Ahí eres peor que un Godínez, güey. Pero está igual de mal. No, eres un... La diferencia es que el Godínez Gracias. Por lo menos no sacrifica su vida, solamente güey, ¿cómo una que no sacrifica su vida, güey? O sea, no entrenas miles de horas, dejas de ir a fiestas, dejas de comer cosas ricas para ser un godínez. A eso me refiero. Haces lo mismo, güey, pierdes todo tu puto día si eres godínez. Sí, pero tienes tu vida como a ti te gusta, tienes tus gustos, tus hobbies, comes ellos lo que también, quieres. Ellos también, güey, nomás siguen una dieta. Yo no he comprado tu opinión. No, créeme que no, es un sacrificio muchísimo y más en vez fuerte de ir a trabajar porque yo conozco nosotros, tres personas que han querido ir a olimpiadas. Y créeme que sacrifican muchísimas más cosas que por cualquiera eso, de nosotros. Por eso, pero a cambio de la gloria. Y no tuvieron güey, gloria. Por alguna razón lo buscan. No es porque los estén obligando. Es porque en realidad sí te interesa. Sí. Ahí es la cosa, güey. Vas a ganar algo. Lo buscas, güey. Es algo que buscas. Y no te importa, güey, privarte de algo, güey, con tal de llegar a eso. Si no llegas al final, es diferente, güey. Y luego, aparte, hablando de presión, es lo que yo quería decirte, que pensé que ibas a decir. Que en los Juegos Olímpicos es como de demostrar cuál país es mejor. O sea, eso de la camaradería, eso es una pura, es pura mierda, güey. Tienes que demostrar así era antes, el número pues uno, güey. Eso nunca fue, güey. Siempre que hay competición, quieres que demostrar que eres el mejor. Y obviamente siempre te vas con tu grupo. Y el más cercano a tu grupo es uno de un mismo país tuyo. Entonces, vamos a demostrar que somos los mejores. Así es de simple, güey. A mí todo se reduce muy a eso. Honorable. Sí, y además admirable. Es egoísta porque fíjate, los chinos, son deportes güey individuales la mayoría. Y ¿eso qué quiere tiene, ser güey el mejor? Eso tiene que en ser algo. Tú quieres ser el mejor en algo, güey. En todo, quieres ser mejor que todos, güey. Nadie te dice egoísta, güey. Jamás, jamás he querido. Y todo sí, todos tiempo, me dicen wey egoísta. Sí, sí, sí, decimos egoísta. Te decimos, güey. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ah, pero como esos cabrones hacen deporte, no son egoístas. Tú eres lo no, que nadie, tú eres el que los está egoístas. Nadie está diciendo que no. Ellos no están siendo egoístas, están tratando de ser los mejores. En lo que hacen, güey. En lo que hacen. Pues entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Entonces eres egoísta? ¿Cómo que comparas? ¿Eres lo mejor en lo que sí, haces? Sí, sí soy, güey. Entonces te estás contradiciendo, güey. ¿No? Ya. Suficiente. Bueno, Güey, mira, neta, qué admirable poder decir soy el mejor del mundo en ping pong, aunque sea, güey. Pito, Matelandia. Oye, el otro día estaba viendo el ping pong, güey. Es una mesita chiquititita, güey. No es la que jugábamos no, nosotros, güey. Mesa, güey. No, pero sé, juegan güey desde como un metro, pero güey, que se ve chiquitita está bien la mesa. Está bien mamón cómo juegan, güey. La neta. No, no le hacen así, güey. Es ay, güey, los chinos sí le hacen así. Forrest Gump, no. Es el, ¿cómo se llama? Siri, güey. Ah. Son sonidos automáticos de Siri. Pero bueno. No, pero está muy cabrón el ping pong. Está muy cabrón, güey, como lo juegan ellos, güey. Güey, pues todo está bien cabrón, no mames. Pues bueno, yo creo que, no sé, esa es mi opinión personal. Porque digo, qué chido por ellos. Pero creo que sí hay muchas presiones ahí, pues es que no, güey, valen la pena. Aspirar a ser el mejor del mundo obviamente va a costar, güey. Si fuera cosa de que cualquiera pudiera ser el mejor del mundo, te podrías ir de peda todos los días y no entrenar al día siguiente. No, ya sé. La disciplina no la critico. Qué chido. Pero, por ejemplo, los runners, güey. Sí la estás criticando. Los runners son felices corriendo. Los runners son unos mamadores jodines. Y no tienen que ser los mejores del mundo, güey. No son runners, son corredores. Son pues gente que corre, güey. Bueno, gracias, güey. Gracias, Rama. Gracias. La gente que ama correr, güey, y lo hace por placer y lo hace diario, no le importa ser la mejor del mundo, güey. Y eso es lo chido. Eso pero sí se me hace no loable, esos niveles, güey. Entonces, ¿qué quieren ser ellos? ¿Qué? ¿Qué quieren ser ellos? ¿Qué buscan? Lo hacen por no una satisfacción. Steve Jobs. O sea, ¿te consta que todos hacen eso? ¿Que no quieren ser a mí mejores? No me gustaría ser Steve Jobs, güey. Él quiere ser claro mejor que Steve. Claro que sí te que gustaría. Steve Jobs. Siempre lo has dicho y que lo admiras un putero. Lo admiro, pero no quiero ser como él. ¿Por qué él, no wey quisiera ser como él? Porque yo soy diferente. Era wey perfecto. Como Josefina. Creó los. Le dio la vuelta al mundo ese cabrón. En 80 días, güey. Con una computadora. Ese hombre es loable. Pero bueno. Pero, por ejemplo, no Steve Jobs no sacrificó toda su vida y su infancia para lograr eso. Claro que sí, tú crees que llegó a hacer pendejo, todo lo que hizo. Sacrificó un chingo de cosas, wey, pero no su vida y su infancia. Bueno, es claro que sí. A ver, creo que ya entendí el punto de Balam. No, Steve Jobs era espérate un puto hippie, güey. Balam lo que está criticando es que no puedan comer y beber y fumar en el momento y lo que quieran, güey. Sí, wey, sí. Eso, o sea, es lo que está criticando, o sea, Balam, nada punto de más, vista 100% sí egoísta, güey, porque a esa gente le vale verga, le vale verga dejar eso. No, por no la le gloria vale. Siempre lo dicen, dicen, a mí, yo no fui a todas las fiestas, no tuve novia. Güey, eso no está chido, güey. Y si es que es el mejor. Lo pones como si fueran pinches personas, Es un, güey, son gente trastornada, muchas de ellas. Puede ser, güey. No, es lo mismo que los mataditos del salón. Los mataditos del salón tampoco fueron a fiestas, tampoco tuvieron novia, tampoco fumaron, ni tomaron ni nada. Y no son nadie, güey. Son igual de godines que muchos. Bueno, entonces veríamos voy a buscarles un estudio, no a ver hasta qué punto es afecta psicológicamente esa presión. Y si no, no afecta, pues entonces evidentemente afecta, güey. Sí, pero no te afecta en el momento, güey. Te afecta a largo plazo, güey. Exacto. Y en, sí, el, a largo en plazo el momento. Con una medalla de oro, güey. En el momento lo que quieres, güey, es ser el mejor. Y ya, güey. No tiene nada de malo, güey. Aparte es una ambición, güey. No, nosotros no tenemos esa ambición. Nosotros tenemos otras ambiciones, güey. Ya sé, güey. Nuestra ambición es. Pero ya somos y malos lo, para él, güey. Y es lo mismo, güey. Nomás que lo nuestro no es ser el mejor del mundo, güey. Aparte, esos güeyes entran en un nivel de competitividad, güey, en el que es como, verga, sí quiero ser, yo creo. Y ahí les va otra. Además, esos deportes, por ejemplo, te lesionas a los 18 años, no fuiste a la Olimpiada y además ya nunca vas a ir. Güey, bueno, pues ya, mejor que lo intentaras. Mejor que lo intentaras a que no lo intentaras y ya, güey. Pues sí, no. Pero no sé, a mí se me hace algo muy. Imagínate que uno de ellos diga. ¿Qué pedo con la gente, güey? Que se la pasa fumando y bebiendo, güey. O sea, desperdician toda su vida y no son buenos en. Que Michael Phelps diga, güey, no entiende por qué la gente no participa en esto, que si es bien chingón. O sea, estás tomando tu punto de vista como el único punto de vista, güey. Es lo que estás haciendo en realidad. Bueno, yo lo tomo desde el punto de vista de la gente que dice. No, de tu punto de vista, no de nadie más, del tuyo nomás. Ese es tu punto de vista, Tona, deja de imponérmelo. Güey, neta, qué cagazón, güey. Güey, es en serio. Lo digo desde el punto de vista de la gente. ¿Y cómo lo conoces? Es que lo dices desde el punto de vista de tres personas que conociste que intentaron llegar a las Olimpiadas y no pudieron. Y de seguro eran chairos. Güey, créeme que estoy seguro, güey, de que en el momento en el que están en el podio recibiendo su medalla, güey. No, en el avión camino a las Olimpiadas. Están pensando, puta, qué bueno que no fumé, qué bueno que no fui a todas esas fiestas, qué bueno que no tragué 10 kilos de nachos de mierda del Oxxo, güey. Nomás, una vez más, hacerles entender mi punto de vista. Esos que ganan, sí hacen que todo el sacrificio haya valido la pena. Pero son como, no sé, 500 medallas dan. Y todos los otros 150,000 atletas que no llegaron ahí solo entonces, están frustrados por una competencia que es para que un montón de gente gane dinero, otro montón de gente se entretenga y tú eres el payaso de ellos. Y solo el que gana las medallas. Te estás escuchando súper vale chairo. Estás diciendo que el intento no vale la pena, güey. O sea, si no vas por todo, ¿a qué vas? Si llegas es hasta gente allá, que va a ir a competir, güey. Y si alguien mejor que tú te la pelaste, pero dices, no mames, di todo. Jugué, perdí, ni pedo. O sea, entonces, pero moriste en además, la línea, güey. ¿No? Los resultados siempre son súper. O sea, por lo que gana uno y pierde otro son diferencias súper cortitas, güey. El hecho de que estés en un lugar así, güey, es porque neta eres una persona súper dotada, con grandes habilidades y que le has dedicado un chingo, güey. Y es súper admirable eso. Un ser porque dotado. No cualquiera, neta, como tú lo acabas de decir, no cualquiera está dispuesto a sacrificar tanta peda y tanto todo, güey, para llegar ahí. Pues un aplauso admirable a todos esos que lo logran. Wey, oigan, y pues bueno, nos quedan 3 minutos. Víctor se quería quejar de algo. Pues no, me quiero quejar, no. ¿Sí o no, güey? Mira, Balam, yo te quiero decir algo. yo no sé, bueno, no, creo que yo a veces soy igual de terco que tú. Entonces no, pero a Balam le tiramos mierda y a ti no, güey. Bueno. Échalo, carajo. Échamelos. Pues... No tengo queja del día, ¿eh? No tengo queja del día hoy. Okay. Bueno, Tona, tú quéjate. Yo me quiero quejar de la gente, güey. De mis genes. De la gente egoísta, güey. De la gente egoísta que cree que tienen la verdad, güey. Esa gente, la verdad, a mí me molesta mucho. No se crean. Me iba a quejar hoy Balam no había entendido la pedrada, ¿eh? No, qué bueno. Pero iba a quejarme de la gente que no sabe usar las direccionales, güey. En realidad es algo muy molesto en la ciudad. Tona, ya sabes que si ves a la señora que se le prende el limpiabrisas y no está lloviendo, va a dar vuelta. Es un comentario machista, Vic, pero no lo voy a pasar por alto. Pero es muy atinado. Cállate, femina, sí. Hoy, voy así pasando y yo ya sé, güey. Voy así pasando, ok. Que cuando hay un cruce, mejor me detengo porque el idiota que tengo enfrente seguramente no sabe usar las direccionales. Sí, claro, como todos son idiotas, menos tú, ¿verdad? Cállate, Balam. Pero bueno, no, güey, así hay gente, güey. Acepta que te critiquen, güey, Balam, cállate. Balam no acepta cuando le ganan con lógica y con verdad. Rama, güey, hoy me ganaste, me gustó mucho. No, güey. Rama no, yo. Oye, tú no me ganaste, es güey. Que, ¿sabes cuál es el problema? ¿Crees que con tu verdad es la absoluta? No, no ganaste, güey. Sí, ¿sabes, güey, cuál es el problema con las direccionales en Guadalajara, güey? Que la gente está bien estúpida. Cuando te quieres cambiar de carril y pones la direccional, güey, es como una señal al que va a que te ganen ese lugar, güey. El güey al que te le vas a meter, güey, dice, ah, no, ni madres, güey. Y acelera para que no te metas, güey. No, muchas veces si te dejan pasar o tú dejas pasar, sea, yo creo que la mayoría de la gente es buena, pero también no es cierto, gente culera. Bueno. Cuando me ponen la direccional, los dejo pasar. Cuando no, no, güey. Ajá, y está bien. Y el 90% de la gente no pone direccional y me cae gordo. Eso a mí lo que me caga, güey. O sea, y el 90% de la direccional de la gente, cuando le pones la direccional, no te deja pasar también, güey. No, yo creo que es menos de la mitad. Bueno, es mi opinión y mi experiencia. Pero bueno, pues que chinguen a su madre todas esas personas que no usan las direccionales. A favor. Y luego, que machuca, cuando eres peatón o ciclista y no las usan, es todavía peor porque nomás te echan el carro encima sin previo aviso. Ah, yo por creo favor, que chinguen a su madre todas esas personas. Pongan direccional. Por oigan, les recordamos nuestras redes sociales. Facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter. @laprecopa. Nuestros patrocinadores, klgdl.com, la mejor opción para conocer la oferta cultural de Guadalajara. Y Minoxidil Guadalajara, www.guadalajara.com. Permiso SGO, PSGJM, 85/12. Güey, la otra vez en el cine. Un saludo a Fer. Ah, de verdad. Pero Fer no nos estamos escuchando hoy, pero igual. Adiós. Saludo y pellizco.